más. Sabes que te necesito tanto como el aire que respiro. Sabes que sin ti, mi amor, yo no vivo. Quisiera que me comprendas, pues no existo sin tu amor. Eres toda mi vida, contigo solo no estoy. Déjame ser quien seque tus mejillas cuando lloras. Déjame ser quien te acaricia tu suave piel. Eres amor, eres la niña que he soñado. Por favor, devuélveme tu amor. Necesito tanto como el aire que respiro. Sabes que sin ti, mi amor, yo no vivo. Quisiera que me comprendas, pues no existo sin tu amor. Eres toda mi vida, contigo solo no estoy. Déjame ser quien seque tus mejillas cuando lloras. Déjame ser quien te acaricia tu suave piel. Eres amor, eres la niña que he soñado. Por favor, devuélveme tu amor. Déjame ser quien seque tus mejillas cuando lloras. Déjame ser quien te acaricie tu suave piel. Eres amor, eres la niña que he soñado.